su figura cuando baila la cumbia, su cuerpo se estremece y al son de los timbales su figura embellece. Este gisma al bailar, isla de palmeras, contigo partiré donde tú más quieras. Este gisma al bailar, isla de palmeras, contigo partiré. Bailando, cimbrando la cintura, mi negrita se amaca, mostrando su figura. Cuando baila la cumbia, su cuerpo se estremece y al son de los timbales, su figura embellece. Este gisma al bailar, isla de palmeras, contigo partiré donde tú más quieras. Isla de palmeras, contigo partiré donde tú más quieras. Eso, eso, eso. Siete lunas. Espejismo al bailar. Partiré donde tú más quieras. Así, así, así, así.